¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Igualmente. Bien, por acá. Bueno, contanos un poco primero, para quien no conoce, cómo está conformado el colectivo por la memoria de Pilar y bueno, y obviamente compartirnos los argumentos de esta preocupación y este comunicado. Bueno, el colectivo por la memoria surge hace unos años porque decidimos empezar a articular entre distintas organizaciones sindicales, culturales, de derechos humanos, empezar a articular actividades que sacaran nuestras perspectivas, ¿no?, con respecto a memoria, verdad y justicia, de nuestros espacios particulares y pudieran encontrarse de alguna manera en el espacio público y coordinar actividades y demás. Nuestra organización a la que yo pertenezco, Artistas Organizados del Partido de Pilar, la Vigilia Integrarte, que es otro espacio cultural, las áreas de derechos humanos de ATE, de SUTEBA, la Asamblea LGBT de Pilar, también estaba la Defensoría del Pueblo en su momento, está la Comisión por la Masacre de Fátima, los Vecinos por la Memoria de Delviso, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, bueno, y otras organizaciones y compañeros independientes también, que conforman el colectivo. Y bueno, obviamente después de la conformación empezaron a trabajar en varias fechas particulares. Contabas lo de Fátima, seguramente el 24 de marzo, la articulación y la posibilidad de tener integrantes de distintas localidades hace posible esta articulación y el ejercicio de la memoria, la verdad y la justicia en el partido. Pero además atentos y atentas a la realidad presente en cuanto a los derechos humanos y sobre eso, bueno, este comunicado vinculado a este pronunciamiento, basta de violencia policial en Pilar. Hace poquito hablábamos con uno de los integrantes de la comunidad LGTB de Pilar que había sido detenido, demorado durante 4 horas, lo habían hecho desnudar, lo habían, bueno, una cantidad de situaciones de violencia institucional y lo escuchábamos en primera persona aquí en la radio. Esto se suma a otros hechos que ustedes están denunciando. El compañero, bueno, la verdad que la pasó muy mal y en ese sentido empezamos a partir de ese caso a trabajar. Nosotros veníamos trabajando con una agenda por ahí más exclusiva de la memoria, ¿no? Desde las fechas icónicas de nuestra historia y bueno, empezamos a reunirnos específicamente porque vemos aumentar los casos de violencia policial exponencialmente, ¿no? Nos fuimos enterando cada uno desde nuestras organizaciones de casos de abuso de compañeros, en general de pibes, ¿viste? De chicos jóvenes que por portación de cara o de ropa los acosan en la calle, unos chicos que estaban, por ejemplo, pidiendo casa por casa con un cochecito, iban pidiendo comida y un compañero tuvo que intervenir porque estaban siendo hostigados, 11 años tenían, ¿no? Y los estaban amedrentando y querían llevarse detenido a uno de los chicos. Así que bueno, decidimos alzar la voz y pedirle al Estado, en este caso municipal, la intervención. Principalmente tener en principio una secretaría, algún organismo o un observatorio de derechos humanos donde estos reclamos puedan ser atendidos. Hoy en día eso no existe. Entonces no tenemos desde dónde a dónde ir a hacer este reclamo para que el Estado intervenga ante la policía, ¿no? ¿Cómo es el diálogo con el Estado municipal? Y se pidió una audiencia ahora, el lunes. En realidad elevamos otro pedido de audiencia porque los compañeros por la memoria del Viso ya habían solicitado sin ninguna respuesta, o sea que en ese sentido el diálogo todavía no inició. Hubo reuniones con el secretario de Seguridad que manifestó literalmente que ellos no se podían meter con la policía, ¿no? A nosotros nos parece inadmisible esta respuesta, por la cual pedimos nuevamente audiencia, esta vez con el intendente, para poder subsanar estas cuestiones. Si el funcionario máximo de seguridad del distrito no puede meterse con la policía, bueno, ¿qué queda para la población que es víctima del caso de Claro, violencia institucional, ¿no? totalmente, totalmente, es inaceptable esa respuesta. Y ahora entonces van a por una reunión con el propio Federico Achával, con el intendente. Exactamente, sí, eso es lo que estamos reclamando, para poder articular de alguna manera también, ¿no? Y que los organismos y los militantes de derechos humanos que históricamente están defendiendo en este sentido a la población sean escuchados, seamos tenidos en cuenta, no solo para por ahí para la foto o para acompañar alguna actividad, sino que también para poder hacer cambios profundos, ¿no? En nuestra sociedad en lo que respecta a derechos humanos. Hoy en día nuestro Consejo Deliberante no tiene siquiera comisión de derechos humanos. Entonces nos parece muy importante poner esto en agenda. Todo un símbolo, ¿no? Lamentablemente. ¿Perdón? Todo un símbolo, digo, que no existe una comisión vinculada a los derechos humanos en un partido como Pilar, que tuvo en el terrorismo de Estado la masacre de Fátima, entre otras cuestiones, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte, bueno, dadas las características, ¿no?, del gobierno, del Frente de Todos, esperamos que el diálogo sea fructífero. Y que se pueda subsanar esto, ¿no? Y en principio se inicie ese diálogo y pueda haber interlocutores válidos desde el municipio para con la comunidad y las organizaciones. Merina, queríamos conocer un poco más al respecto de esta comunicación que han lanzado. Te agradecemos enormemente estos minutos y quedamos a disposición aquí en la radio. No, muchísimas gracias a ustedes, porque es súper importante que exista, ¿no?, esta comunicación alternativa y que estas cosas se difundan y se compartan. Un abrazo enorme. Otra vez.